La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Nos da gusto que esté aquí de nueva cuenta Soledad. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que va iniciando la semana. Estamos en el día lunes, es el noveno del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera y ya se siente la primavera. Estamos a 29 grados en estos momentos aquí en el centro de Jalapa, en la calle de Clavijero número 24, en la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón de Veracruz. Los estamos saludando a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Bueno, este fin de semana, pues particularmente de todas las informaciones que surgen a nivel local, nacional, internacional, de manera muy particular, llama la atención lo que sucedió en Brasil. La detención de Lula, Luis Ignacio Lula, el expresidente de Brasil, que ha sido uno de los motores importantísimos del Partido del Trabajo allá en Brasil, que ya ha sido encarcelado justo por sus ideales, por sus formas de organizar a la sociedad en Brasil, y ahora de nueva cuenta va a la cárcel, ahora acusado de corrupción, acusado de un hecho que aún no está comprobado al 100%, sin embargo sí está condenado a vivir 12 años en prisión. ¿Cuál es el problema central allá en Brasil en el caso de Lula? Pues bueno, que está de alguna forma pues haciendo un contrapeso a los poderes que tomaron de manera fáctica el poder allá en Brasil, que destituyeron a Dilma Rousseff, que no quieren que de nueva cuenta esta gran movilización y esta organización que ha llevado al PT allá en Brasil a la presidencia vuelva a retomar los caminos de ese gigante de América del Sur. Y pues ahí está la situación, es algo que estamos viendo que se judicializa la política, es decir, de acuerdo con lo que necesita el grupo político en el poder en sus momentos que arrebató el poder al Partido del Trabajo allá en Brasil, hace toda una serie de mecanismos judiciales para mandar a sus enemigos a la cárcel, en ese caso particular a Lula, que es uno de los más influyentes líderes, no solamente de Brasil, sino también en el mundo. Una historia interesantísima la que ha hecho Luis Ignacio Lula. ¿De qué lo acusan? De haber recibido, fíjense lo que son las cosas, ¿no? De haber recibido un departamento para que pudiera pues trabajar tranquilamente esa empresa Odebrecht, la empresa Odebrecht ha estado salpicando de sobornos y corrupción a toda América Latina, incluyendo México. Y donde ha salpicado, en cada uno de los países donde ha salpicado esta empresa, han sido condenados presidentes o funcionarios cercanos a este tipo de negociaciones. Aquí en México, como sabemos, en estas tres clásicas palabras que ya son parte de la historia desgraciadamente en este país es no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí pueden regalar casas, pueden regalar departamentos, los periodistas pueden hacer trabajos a profundidad de cómo se logran este tipo de convenios con el poder. Vamos a ver el caso de Daniel Lizárraga, que es el reportero de Carmen Aristegui, su investigación sobre la Casa Blanca en relación con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Vamos a hablar de la estafa maestra que acaba de ser galardonado por este trabajo hecho periodístico también, con datos oficiales hecho por la página de Animal Político, ¿no? Todo eso ha sido galardonado recientemente con el premio Ortega y Gasset, pero aquí allá a nivel judicial no pasa nada, o sea, puede ser noticia, puede ser algún en un trabajo de investigación a profundidad, pueden ser premiados los periodistas, pero judicialmente no sucede nada. En Brasil, sí. En Brasil, sí, y además de una circunstancia que en el caso de Lula parece que es todo inventado. Alguien se dio la tarea, de hecho, ese alguien se llama Germán Andrea Saadi, a traducir del portugués al español parte del proceso judicial de Lula, y bueno, principalmente las preguntas que hace el juez Sergio Moro a Lula da Silva, ¿no? Entonces, escuchen esto, eso parece como la historia de Tres Patines. ¿Se acuerdan de Tres Patines? Que en aquel programa de radio, La Tremenda Corte, pues parece algo similar. Escuchen esto. Pregunta el juez, ¿el departamento es suyo? Dice, no. ¿Seguro? Seguro. ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted niega que sea suyo, lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No, ¿está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? Dice el juez. Y dice Lula, no lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. Entonces, ¿por qué lo compró? Que no lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? Pues no es mío. Niega que sea suyo, ya se lo dije, no es mío. Responda la pregunta. Ya le respondí. ¿Lo niegas? Lo niego. O sea que no es suyo. Pues no. Entonces le dice, señor juez, le dice Lula al juez, señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que ese departamento sea mío? ¿Que yo haya vivido ahí? ¿Que haya pasado ahí alguna noche? ¿Que mi familia se haya mudado? ¿O tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria o algo para que me acuse de que ese departamento es mío? Y dice el juez, no, pues por eso le pregunto. No, no, qué barbaridad. Y así lo condenaron a Lula. ¿Cómo ven las cosas? Por eso les decíamos que estamos en ese proceso de judicialización de la política en Brasil, donde se aplican las leyes a modo, de tal manera que los enemigos políticos, en este caso Lula, es encarcelado. Qué terrible caso, ¿eh? Y además, pues hay una movilización importante, no solamente en Brasil, sino en otros países. Algunas secciones aquí de México, algunas de Bolivia, otras de Ecuador, otras de Venezuela, tratando de apoyar para que Lula salga de la cárcel. Es realmente increíble cómo los grandes intereses empresariales, los grandes consorcios mundiales, pueden ya trabajar de tal manera en un gobierno. Ya no se usan las juntas militares, ya no se usan los golpes militares. Ahora se utiliza de otra manera la ley para atacar a grupos o a otros poderes que van a contrarrestar o van a poner en peligro los grandes negocios. Así es como lo estamos viviendo allá, o se está viviendo, mejor dicho, allá en Brasil, y esperemos que por el bien de la democracia, por el bien de la América del Sur, por el bien de Brasil, pronto Lula salga de la cárcel, ojalá así sea. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que en nuestra casa de estudios las mujeres e indígenas caracterizan la movilidad social. Eso lo comentó la rectora Sara Ladrón Guevara al participar en la 7ª Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Egresados de la Facultad de Biología compartieron experiencias profesionales con alumnos. Guillermo Ferreiro, de Argentina, gana el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2018 con su obra La Cloaca. La Facultad de Nutrición cursa la maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. También les comentaremos que alumnos de Yasub participan en el concierto de ensambles. Y también comentaremos que la imaginación es la única regla del compositor. En eso coinciden músicos al participar en el primer foro de interpretación e investigación de la música. Y nuestra casa de estudios recibe a más de 800 deportistas en la Universidad Regional. Aquí en el estudio platicaremos hoy con Erika Antonio Blanco, del área de niño trabajador y en situación de calle, quien nos va a hablar del derecho a la educación, y a Óscar Escudero, ambos son de Matraca Asociación Civil. Y también estaremos platicando con un integrante de la USB Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117.

ya que no hay movilidad en la Secretaría de Educación Pública, pues hay que irle restando dinero a la universidad pública. Estábamos escuchando cómo Rolando Cordera, que estaba en el panel, se ríe así como diciendo, ¿cómo? No es posible, ¿no? Pero pues es lo, así es como sucede realmente en las negociaciones de los presupuestos para la universidad, ¿no? Es algo que hay que tener mucho cuidado, como bien lo dice la rectora, de defender el trabajo de la Universidad Veracruzana en el aspecto este muy, muy importante, que es la movilidad, que no es ningún vínculo roto, pues definitivamente no lo existe como tal entre movilidad social y educación, cuando menos en nuestra universidad. Bueno, este debate se llevó a efecto en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Ahí el economista Rolando Cordera abrió la discusión asegurando que la conexión entre desarrollo social y desarrollo económico es poco más que complicada, tanto como resulta la ecuación en la que educación es igual a igualdad. Los nuevos retos, dijo Rolando Cordera, lo representan el papel de las universidades frente al Estado, la democratización sin sacrificio del rigor y la excelencia académica. Por su parte, Marcial Rubio Correa, de la Universidad Real Pontificia del Perú, también llamó a repensar los clásicos de la educación y también por pelear por mantener a las humanidades, porque sin humanidades no se piensa la sociedad. Necesitamos las artes y la ciencia para configurar la sociedad y transitar de lo disciplinarizado a lo interdisciplinarizado, dijo Marcial Rubio Correa del Perú. En la 7ª Asamblea General Extraordinaria de la UDUAL, esta Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, se efectuó en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México. Se le considera precisamente la antesala por excelencia de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, que se va a llevar a efecto en este año en la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina. Son las 14:20. Y al continuar los festejos del 50 aniversario de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, 50 años de ciencia para la vida, se efectuó la mesa redonda Ecología Terrestre, en donde egresados compartieron a alumnos sus experiencias profesionales y coincidieron en señalar que en el campo laboral esta ciencia, es decir, la biología, tiene una gran incidencia y oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, Claudia Cosar Angulo, integrante de la generación de la Facultad de Biología 1997-2001, expuso que al egresar de la carrera se inició como paleontóloga y posteriormente se integró a un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros, lo cual le permitió adquirir mayor experiencia y paralelamente amplió su abanico de oportunidades en el mercado laboral. En la actualidad, dijo Claudia Cosar, labora como activo de exploración de aguas profundas en la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, donde conjuga los conocimientos de la biología en la parte técnica de los proyectos y conocer qué pozos son susceptibles de perforación, es lo que ya hace como bióloga en Pemex. Otro de los participantes fue Juan Esteban Martínez Gómez, egresado en 1989 de la Facultad de Biología, quien actualmente se desempeña como investigador en el Laboratorio de Interacciones Multitróficas del Instituto de Ecología, e indicó que en su caso realiza trabajo de investigación con especies endémicas en peligro de extinción. Recientemente, un trabajo que realiza en equipo con otros profesionistas fue considerado para la declaratoria del Parque Nacional Revillagigedo, el más grande del país, cerca de 10 veces más grande que cualquier otro parque que antes hubiera existido. Y un tercer participante en esta mesa de egresados de la Facultad de Biología fue Aurelio Ramírez Bautista, quien egresó en el año de 1975 y actualmente es parte del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde desarrolla diversos trabajos en los que aplica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional en la Universidad Veracruzana. Son las 14:23. Vínculos. Bueno, nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta a los compañeros de Matraca, Asociación Civil, y en esta ocasión le damos la bienvenida a Erika Antonio Blanco. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Qué bueno. Y también saludamos a Óscar Escudero, que ya estuvo la vez pasada por aquí. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Erika, tú estás en el área del niño trabajador y en situación de calle, de Así manera es. Particular, y nos vas a hablar del derecho a la educación de los niños de la calle, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo restituye el derecho a la educación matraca? Y ¿qué es lo que hace para combatir este rezago educativo que estamos teniendo? ¿Cuánto tiempo tienes tú en matraca? 2 años trabajando con los niños. ¿Y qué tal la experiencia? Muy padre, no solamente profesional, sino también en lo personal te ayuda a crecer bastante como persona al realizar toda esta labor social. Entonces, de manera particular, ese proyecto de educación, ¿cómo lo vas desarrollando? Bueno, tenemos mediante proyectos, ¿no? Tenemos dos tipos de becas que son gestionadas por fundaciones. Tenemos la beca de la Fundación Quiera, en la cual apoyamos a 33 becarios. Para la finalidad de esta es que no abandonen la escuela, ¿no? Y se combata este rezago educativo. Estas son 33 becas y estamos apoyados también por una fundación internacional que se llama No Sims, que es de España. Ella nos apoya con 40 becas también. Las de Quiera van desde primaria hasta universidad. Y las de No Sim van prepa, universidad y capacitación para el trabajo. Estas de capacitación para el trabajo se apoyan a personas que hayan dejado truncas la secundaria o la preparatoria y restituirles ese derecho a la educación, ¿no? Mediante capacitación para el trabajo, cursos de capacitación para el trabajo, para que ellos tengan respaldado mediante un papel que sí han estudiado y de ahí insertarse al campo laboral. ¿Con esos proyectos cuántos se atienden en Matraca? En total son 73 personas entre niños, niñas y adolescentes que están becados. Un buen número. Sí, se les da también, no solamente es entregarles el dinero en efectivo, sino también tenemos el seguimiento que se les da educativo. Tenemos el programa de tutores. Cada tutor tiene 18 becarios a su cargo. Se les da visitas a escuelas, visitas a las familias. Son mensuales estas visitas, como para generar este entorno y que el niño y el adolescente pueda estar bien en todos los ámbitos de su vida, ¿no? También se les da apoyo psicológico porque creemos que también influye mucho en las actividades educativas que ellos tengan y en su rendimiento también escolar. ¿Estos tutores son de Matraca? Sí, son colaboradores de Matraca. ¿Son voluntarios o forman parte de...? No, forman parte del equipo y también se les incluye a los de servicio social como apoyo a estos tutores, porque pues como tienen un plazo determinado en Matraca, se necesita que los tutores sean como colaboradores ya más estables para que pueda tener este seguimiento con los... Y donde llegan algunos estudiantes de la Universidad Veracruzana por ahí, ¿no? Sí, también nos están apoyando varios estudiantes ahorita en este semestre con servicio social. Se les da entonces este seguimiento para que pues puedan colaborar en su rendimiento escolar, ¿no? De ahí también apoyamos por medio de un proyecto educativo que también es financiado por la Fundación Quiera. Este proyecto educativo trata de erradicar un poco el rezago educativo que se está teniendo. Es principalmente para nuestros 33 becarios de Educación Quiera, pero también se van a colonias a aplicar este proyecto educativo. Se trata de reforzamiento escolar y un club de tareas. Se tiene ahí como sede también el Club Matraca para que los becarios lleguen como a reforzamiento escolar, a apoyo en tareas, y aparte se va a las colonias Plan de Ayala y la colonia Colosio a atender a otros niños que pues algunos no van a la escuela, pero por medio de este proyecto pues pueden iniciarse en la escuela y no tener ese rezago educativo. ¿Cómo reúnen a estos niños, a estos jóvenes? Pues son de, digamos, la característica que son niños de situación de calle. Sí, se reúnen por medio de... se va primero a convocar a la colonia, se lleva como, no sé, donativos de ropa y se reúne ahí mucha gente dentro de la colonia y ahí se les explica qué días vamos a llegar, qué requisitos necesitan, que pues es nada más un papel y un lápiz, ¿no? Porque ahí nosotros llevamos como, tratamos de adaptar los espacios de la colonia, porque pues a veces no se tiene el salón de clases, ¿no? Pero lo que me gusta a veces decir es que si los niños no vienen a la educación, pues la educación que vaya a ellos, ¿no? Y ahí detectan, por ejemplo, algún niño o joven que digan, no estoy en la escuela o me falta estudiar o me faltan recursos. Sí, por eso también tenemos el programa IBEA en Matraca de 10-14, que los niños que no están en una escuela como regular se puedan meter a este programa, que son martes, miércoles y jueves, de 10 a 3 de la tarde se está apoyando, llega un maestro ahí a darnos las clases y pues se les da también su constancia. El IBE es el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos. Ajá, sí. Muy bien. Entonces se apoya por medio de ahí también. Y pues se trata también de que se forme como un triángulo de apoyo para el niño entre los padres, maestros y matraca, pues para que el niño pueda sobresalir en sus estudios y continuar la escuela. Entonces, por eso se va a visitas a familias y a visitas a bimestrales, a escuelas también, para pues apoyados con el maestro, que el maestro te diga, no tiene rezago pues en esta materia, tú le puedes apoyar por ahí. Uh-huh. Y también que el papá se involucre más en la educación del niño, porque a veces pues también por todo este trabajo que pues van a trabajar los papás todo el día, no se puede tener este tiempo, pero pues se trata de que el papá aprenda a apoyar al niño en las tareas. Claro. Y Oscar, de manera particular, ¿de qué nos vas a platicar ahora? Bueno, Oscar Escudero. Este trabajo que habla mi compañera tiene que ver mucho con la gestión que Matraca hace a las fundaciones internacionales y nacionales, y de ahí se puede bajar este recurso concreto a niños en esta situación, ¿no? Uh-huh. Lo que bien dice mi compañera, la restituye este derecho a la educación, y que de una forma diferente, alterna, este seguimiento, por él hemos apostado, que es visitas a las familias, visitas a las escuelas, para combatir el rezago educativo. El rezago educativo es realmente impresionante, los datos, pero en este caso específicamente en los niños, en niños de la calle, en niños trabajadores, todavía es más impactante, ¿no? Porque son situaciones económicas las que afectan en la continuidad de los chicos. Entonces es ahí donde nosotros queremos llegar, y gracias a estas fundaciones hemos podido colaborar y ayudar a los chicos, no solamente con el discurso, sino con algo muy efectivo, muy práctico, como es un apoyo económico, ¿no? Uh-huh. Hay que tener muy en cuenta esa forma de apoyo, que digamos es la obligación del Estado, del gobierno, pero sabemos que no llegan todos esos recursos para atender a los niños que en ese caso necesitan atención y apoyo económico. Entonces ustedes recurren a fundaciones que, bueno, algunas son extranjeras, otras son nacionales, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Nosotros año con año estamos gestionando, ¿no? Año con año estamos participando en estas convocatorias. Uh-huh. Y el objetivo siempre va en función de satisfacer esa necesidad de la población más vulnerable. Lo que pasa es que en este caso los niños de la calle, los niños trabajadores, hay mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque tienen un problema ahí social, emocional, y que pues ya nadie quiere apostar por ellos, por la continuidad en las escuelas. Prácticamente están como en un momento en que se les señala como determinados al fracaso, y no es así, ¿no? Nosotros creemos que los niños tienen esta oportunidad, y si la toman y los seguimos y los apoyamos, pueden salir adelante, ¿no? Incorporarse al sector productivo. Claro, es lamentable de repente las grandes políticas actuales, no solamente de México, sino a nivel del mundo, ¿no? Que hacen todo lo posible como discriminar a la gente y desaparecerla, ¿no? No, tú no funcionas para nada, tú eres invisible para nosotros, ¿no? Y entonces ya no hay ningún apoyo. Y al contrario, se está generando ahí un problema bastante severo en la sociedad, en lugar de ayudarnos todos para que puedan salir adelante, ¿no? Exactamente, ¿no? Se ve más a la persona como un objeto productivo, y si no produces, pues no sirves para ellos, ¿no? Pero no se trata de eso. Si se le capacita. Exactamente, ¿no? Por eso se necesitan estos tipos de apoyo, como para que el niño se sienta productivo y pueda salir adelante. Pues muy bien. Pues además recordamos que estamos hablando de los niños en la calle, porque este mes, el 30 de abril, evidentemente sería del niño. Entonces los compañeros de Matraca están viniendo a comentarnos sus proyectos, y con vistas también a que habrá una gran actividad hacia el mes de mayo, ¿no? Sí, tenemos destinadas varias actividades para festejar o para conmemorar este mes del Día del Niño. Tenemos círculos de lectura que se van a hacer entre padres los miércoles de 11 a 1 de la tarde, se van a hacer entre padres y niños. Uh-huh. Que nuestra población, están todos cordialmente invitados. Círculos de lectura, cuentos para que los niños aprendan estos derechos, ¿no? Que ellos tienen derechos y sepan cuáles son. Perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias Erika, Antonio Blanco, por estar aquí con nosotros, y también Oscar Escudero, muchas gracias. También gracias. Aquí Abril, que se encuentra por aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, son en su momento las 14:35. Para tener en cuenta. Bueno, ya la FILU, pues está, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? La Feria Internacional del Libro Universitario. Y una de las actividades importantes de la FILU es justo, y es una de las partes de las costumbres ya de esta feria, entregar el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Y en esta ocasión ya tenemos al ganador. Fue Guillermo Ferreiro, de Argentina, quien obtuvo el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo con su obra La Cloaca, que presentó con el seudónimo Ñañú. El jurado, formado por los escritores Fernanda Melchor, Eduardo Antonio Parra y Julián Herbert, consideró que la novela ganadora posee una trama delirante que se entronca con la picaresca para recuperarla. Tiene una prosa ágil con mucho sentido del humor y un amplio trasfondo de la historia argentina, retomando con fortuna la herencia de narradores como Osvaldo Lamborghini y Rodolfo Fogwill. Guillermo Ferreiro obtuvo en el año 2014 el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su libro de cuentos Pinturitas, que se entregó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. O sea que ya ha ganado premios organizados por nuestro país. Sobre la nueva cuenta, Guillermo Ferreiro, aquí lo tendremos, esperamos que todo salga bien, que esté aquí con nosotros el próximo 27 de abril en la inauguración de la FILU. Esa fue la 12ª edición del premio literario organizado por la Dirección General Editorial de la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario, en la que participaron 242 novelas de 16 países del continente americano. El galardón ha sido obtenido por un chileno, una cubana, dos colombianos, un argentino y 6 mexicanos. Guillermo Ferreiro se convierte en el segundo escritor de Buenos Aires en obtenerlo. El premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo consiste en 150,000 pesos y la publicación de la obra por la editorial de la UB será entregado el 27 de abril en la inauguración de la FILU 2018, que se va a llevar a cabo en el Complejo Deportivo Omega, aquí en Jalapa. Son las 14:38. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Roberto Estrada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, por aquí también, igual nosotros, de visitarlos, que nos den un espacio para comentarles un poquito de la USB. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Roberto? Pues nuevamente les traemos una invitación a la lectura de un libro que aborda un poquito esta cuestión de las redes sociales. Quizás pueden decir que, ¿qué nos puede decir un libro impreso sobre las redes sociales? Pero bueno, siempre es un conocimiento académico que ya es, se logra, no es producto de improvisación, ¿verdad? O de lo que está, de una nota redactada al momento. Entonces sí trae apreciaciones que sí vale la pena invitarlos a que las conozcan. El libro se llama La experiencia digital en presente continuo, del autor Guiomar Salvat Martín Rey, que es el coordinador. Y nos llamó la atención un capítulo que se llama La revolución, entre comillas, de las redes sociales, sociedad, educación y nueva profesión. Las redes sociales llegaron para quedarse y cambiar la forma de comunicarse entre las personas. La escuela no puede quedar afuera de este movimiento cultural. Es necesario que la educación se haga cargo de una formación crítica para filtrar la información que circula en estos nuevos espacios y permitir una mejor construcción del conocimiento. Casi todo el mundo está en las redes sociales. Llegaron para quedarse y cambiar la forma de comunicarse entre las personas. La comunicación a través de entornos digitales, utilizando la computadora y también los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y tabletas, permite que el mundo sea más pequeño por la gran interconexión entre las personas. Estamos sobrecargados de comunicación e infoxicados, me llamó la atención este concepto, saturados de datos e información. Podemos decir que las redes sociales son un espacio democrático, aunque nunca podemos perder de vista que hay empresas de tecnología detrás que hacen negocio con lo que nosotros hacemos allí, con nuestro pasatiempo, con nuestros intereses. Por eso es necesario que la educación se haga cargo de una formación crítica en habilidades para filtrar la información que circula en estos nuevos espacios. Las frases me gusta, actualizar el muro, tuitear, etiquétame, vi tus fotos en el Facebook, te sigo en Twitter y muchas otras parecidas se han vuelto parte de nuestro vocabulario y accionar cotidiano. Las redes sociales ya trascienden edades, clases sociales, profesiones. Estar en las redes es cada vez más estar pendiente de los demás y en contacto a la distancia. Estar inmersos en pantallas de distinto tipo a través de las redes sociales digitales se ha hecho piel en los humanos del siglo XXI. Las redes sociales son espacios de encuentro con aires de nostalgia, con compañeros de la secundaria o grupos de antaño, principalmente para aquellos usuarios mayores de 40 años. Es decir, sentirse solo y aislado podría decirse que es una cosa del pasado. A lo sumo, uno podría llegar a decir que existe la soledad conectada. Los medios de comunicación masivos se incorporaron a las redes sociales, otorgando a sus protagonistas mediáticos la posibilidad de cercanía con sus espectadores o radioescuchas. La mayoría de los programas de televisión o radio utilizan plataformas de redes sociales para comunicarse y hacer parte a los espectadores o radioescuchas de sus emisiones. Mirar televisión o escuchar radio hoy en día es un ejercicio de multipantalla o multiaudio. Las redes invadieron el contenido de los programas. Muchos televidentes o radioescuchas, mientras miran sus programas o los escuchan, permanecen conectados a las redes sociales para interactuar con otros usuarios sobre los mismos. O sea que las redes sociales no han desplazado a los medios masivos de comunicación tradicionales, sino que de alguna manera se han complementado. Al consumo televisivo o de radio, junto con plataformas digitales, algunos especialistas lo han nombrado como el fenómeno de second screen o segunda pantalla. Otros medios de comunicación masivo acusan el impacto. La prensa gráfica también está atravesada por la revolución de las redes sociales. Es común encontrarse con textos que son referencias a fuentes informativas de lo que dijo tal funcionario en Twitter o Facebook. La radio dejó las llamadas telefónicas, su preferencia de contacto con los oyentes, y pasó de participación a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Las redes sociales se vuelven la principal fuente de información sobre los políticos, que antes eran los medios de comunicación tradicionales, como la prensa escrita. Dice, las empresas y las organizaciones encontraron en las redes sociales un espacio para interactuar con sus clientes directamente, en todo momento y lugar. En realidad, los clientes encontraron en las redes sociales un espacio para interactuar con las marcas. A esto se les llama prosumidores, ya que no son simples consumidores en forma tradicional, sino que a través de las redes sociales producen contenidos valorando o desacreditando un producto en los espacios digitales. Por lo tanto, las redes sociales son un arma de doble filo para las empresas y las marcas, ya que son las comunidades de fanáticos o seguidores y clientes quienes se encuentran frente a frente en forma horizontal y no están únicamente esperando de manera pasiva la publicidad que antes se ofertaba en los medios impresos. Cabe señalar que, como nos podemos dar cuenta, las redes sociales han venido a cambiar definitivamente no solamente los libros impresos, sino medios impresos y medios masivos. Entonces, les digo, este libro, aunque no es un libro que está escrito, ¿qué será?, hace un año o año y medio, uh-huh, es un libro que sí ya fue publicado en el 2015, pues sí ya aborda ciertas cuestiones que sí son importantes. Y bueno, es una invitación para que se acerquen a la USB, ahí encontrarán siempre algún motivo de lectura. Perfecto, para todos, Roberto, los intereses. Muy bien. No, en el caso de las redes sociales, pues ha revolucionado la comunicación, sin duda alguna, en los últimos 5 años, podemos decir, un cambio así vertiginoso, aunque obviamente tiene más tiempo. Pero pues ya vemos de repente gente que en sus costumbres, tradiciones, costumbres, ya andan en la calle todo el tiempo con el celular, ¿no? Ajá, sí, yo creo que ahí sí ya son los infoxicados, podríamos decir. Los infoxicados, exactamente. Infoxicados, sí. Hay otra palabra que habla ahí, prosumidores. ¿Sí? Prosumidores, sí. Sí, confieso que para mí son términos nuevos, sí. Pero bueno, precisamente es una invitación a la lectura, no solamente a nuestros usuarios, sino a veces a nosotros mismos que estamos ahí, sí. Y que decimos, pues tenemos aquí todos estos materiales, hay que darnos un tiempo para leerlos, ¿no? Claro. Y es muy útil, pero también hay que estar consciente de que el manejo de la información puede ser también catastrófico en ese sentido, ¿no? Y algo muy común, por ejemplo, y en tantas cosas que suceden, las llamadas fake news, noticias falsas que abundan en las redes, ¿no? Sí. Y bueno, cuando ya tenemos una cierta edad, ya sabemos un poquito cómo enfrentarnos a estas cuestiones de redes, pero principalmente en los pequeños, ¿no? Sí, tener más cuidado en qué están viendo nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿verdad? Nuestros familiares que todavía no tienen una edad muy apta para que ellos solitos estén... O el caso de Donald Trump, que se vuelve plenipotenciario a través del Twitter... Ajá. Que no consulta con las cámaras, no consulta con su equipo, sino lo que él dice a través de Twitter puede ser catastrófico para el mundo. Sí, y que como precisamente oí un comentario de, en el caso de los políticos y más al nivel de este señor, de este que pues no abandonar los medios diplomáticos, ¿no? Cuidar mucho las formas y no, como usted dice, no pues a aventar ahí comentarios. Chingue. Pues más que ligeros, ¿no? Sí, yo luego me imagino a Donald Trump en el baño o en su recámara, acostado, tuiteando, amenazando al mundo, ajá, ¿no? Ajá, sí. Y los consensos, ¿dónde están? ¿Dónde está el trabajo de una sociedad? Sí. ¿Cómo a través de un Twitter puede influir de una manera drástica en el mundo? Sí, entonces sí hay que... Sí, muchas veces uno como particular eso, ¿no? ¿Qué escribí, sí, no? Y se arrepiente uno de vez, pues más a cierto nivel, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. La responsabilidad, ¿no? Sí. Pues muy bien, Roberto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. ¿Algún aviso en especial de la USBI? No, por el momento, ahorita hemos estado un poquito bajo en actividad de cuestiones de seminarios, pero yo creo que sí, muy pronto va a haber exposiciones y trabajo. Sí, ¿no? Sí. Gracias, Roberto, que estás muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que con un rediseño de su plan curricular que incorpora conocimientos y experiencias de egresados, la maestría en seguridad alimentaria y nutricional que oferta la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana abrió su convocatoria para quienes deseen contribuir a mejorar la situación alimentaria nutricional de la población. Punto importantísimo, sabemos este grave problema que lo hemos comentado en muchas ocasiones, del problema de la obesidad de nuestro país que... De alguna manera, unos u otros lo padecemos, ¿no? Por primera ocasión, las inscripciones se realizarán de manera anual, ya que desde su creación en el año 2007, los interesados se inscribirán cada 2 años. Esto lo dijo la coordinadora. Antes se inscribían cada 2 años y ahora es cada año, dijo la coordinadora de este posgrado, María Magdalena Álvarez Ramírez, quien comentó que debido a que la seguridad alimentaria es un elemento mucho más integral y amplio por su cadena agroalimentaria, la maestría está dirigida principalmente a profesionales de la nutrición, a ingenieros en agronomía, a químicos relacionados con el área de alimentos, a profesionales de la salud que pretenden incidir sobre esa problemática, así como del derecho dedicado a la elaboración de políticas públicas relacionadas con la alimentación. En cuanto al mercado laboral para los graduados de este programa, que es el programa de la maestría en seguridad alimentaria y nutricional, pues digamos que es amplio, ¿no? Se encuentran las instituciones académicas, dependencias gubernamentales encargadas del manejo de la producción y distribución de alimentos a nivel federal, estatal y municipal, empresas e industrias privadas dedicadas al procesamiento de alimentos, entre otros tantos espacios. Para mayor información sobre esta maestría en seguridad alimentaria y nutricional, pueden buscar a través del correo electrónico malvarez@v.mx o llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 16555. Eso es el teléfono donde pueden pedir más información sobre esta maestría en seguridad alimentaria y nutricional. Son las 14:52. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Sara Beatriz Hernández Marcial, seleccionada de halcones de la Universidad Veracruzana en la disciplina de judo, está lista para competir en su sexta universidad nacional a celebrarse a finales de abril en Toluca, Estado de México. Sara Beatriz señaló que el año pasado en Nuevo León, donde logró presea de plata, estuvo cerca de llevarse el primer lugar y ahora llega mejor preparada y con muchas posibilidades. Hernández Marcial reconoce que en Toluca le espera un evento de alto nivel, enfrentará a fuertes oponentes de Monterrey, Chihuahua y Puebla. La alumna de la licenciatura en psicología señaló que está en proceso de ingresar a la maestría y aspira a cursar una especialidad en psicología deportiva. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, ahora les comentamos que la posibilidad de subir a un escenario es parte integral de la formación de los estudiantes del Centro de Estudios de Jazz, el Jazzub, por lo cual se han implementado los conciertos de ensambles de los cursos preparatorios, donde los estudiantes de las primeras etapas se presentan ante los compañeros y profesores del centro. El viernes pasado se presentaron 5 ensambles pertenecientes a distintos niveles dentro de los cursos preparatorios, iniciando con aquellos estudiantes de los cursos iniciales y después quienes ya están en los avanzados. Este repertorio que se trabajó con los ensambles incorpora temas que ya son clásicos del jazz, como Cherokee, Footprints, Lullaby on Birdland, entre los cuales Amir Moreno les hace arreglos para que los integrantes de los ensambles, llegan a ser 9, por ejemplo, 9 integrantes, tengan la posibilidad de tocar secciones diversas. Se invita a todo el público a asistir a los conciertos de los estudiantes, a las jam session, y además tener en contacto con el jazz de manera fabulosa a través del Centro de Estudios Jazzub. Y entonces, pues se les invita a que vayan a estos jam session, donde participan profesores y alumnos, así como las demás actividades del Jazzub que se van realizando. Y para ello, pues hay una dirección electrónica donde pueden ver el programa completo, que es www.v.mx/Jazzub/calendario actividades. Ahí van a encontrar todos los conciertos y diversas pláticas que se dan en Jazzub. Son las 14:52. Hicimos un ajuste al reloj, hace rato tenemos la misma hora, pero es que está un poco adelantado nuestro reloj y la computadora, suele pasar, ¿no? Los cambios de horario, ¿no? Hasta las computadoras lo resienten. Bueno, el trabajo entre el compositor y el intérprete debe ser de colaboración y de retroalimentación. Eso comentaron los participantes de la mesa 2, música nueva, trabajo colaborativo entre el compositor y el intérprete del primer foro de interpretación e investigación de la música. En la mesa de diálogo participaron Laura Chávez Blanco, Cuthberto Córdoba Nieto, José Saldaña Ballesteros y Edgar Durantes, dos amantes, profesores de la Facultad de Música. José Saldaña expresó que los compositores aprenden jugando el juego completo de la composición, aprenden componiendo, no preguntan si se puede o no, hacen que se pueda y la única regla es su imaginación y su capacidad de aterrizar sus visiones sonoras en realidades. Laura Chávez comentó que en la enseñanza básica de la composición, el docente debe ayudar al estudiante a encontrar su propio lenguaje, por lo mismo debe fomentar la creatividad. Con ella coincidió también Edgar Dorantes, el gran Edgar, quien planteó que los profesores son una guía y por lo mismo su compromiso es ayudar a sus estudiantes a encontrar su camino musical. Por su parte, Cuthberto Córdoba recomendó a los estudiantes que se han decidido por la composición a no tener miedo y tener más confianza en ellos. El evento fue organizado por el Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música de la Facultad de Música también. 14:53. Deporte UV. Con la participación de 808 deportistas provenientes de las mejores instituciones de educación superior de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, a partir de ayer hasta el 13 de abril se lleva a cabo la Universidad Regional 2018, organizado por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, el CONDE. La justa es clasificatoria para la Universidad Nacional Toluca 2018, a la que asistirán los dos primeros lugares de las 7 disciplinas participantes en esta etapa. Armando Navarrete Munguía, coordinador de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana, detalló que en este evento participarán 200 elementos de fútbol asociación, 162 de fútbol rápido, 162 de béisbol y softball, 144 de voleibol de sala, 120 de básquetbol y 20 de halterofilia. La actividad inició ayer en los deportes en softball, básquetbol, fútbol rápido y halterofilia. A partir del miércoles 11 se jugará el béisbol y voleibol en los campos de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos y el Parque Deportivo Colón. Las instituciones participantes son la Universidad Autónoma de Hidalgo, la de Tlaxcala, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Anáhuac Jalapa, Instituto Tecnológico Latinoamericano de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, la Universidad del Valle de México Villarrica, la Universidad del Fútbol participa y Centro del Deporte de Hidalgo y nuestra Casa de Estudios. Bueno, con esto estamos llegando al final de la información en este día de Voz Universitaria y los esperamos hoy a las 20 horas aquí a través del 90.5 de FM. Muchas gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buen provecho, buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.